espectro natural. Tu frecuencia de conciencia y su apertura, que varía según tu capacidad, ampliando tu espectro natural en forma y fondo, con tintes de cultura híbrida, contenido de conocimiento y del añejo, y del añejo la esencia. Del buque de tu vino, aunque seas abstemio, del sabor de tu tabaco, aunque no lo masques, aunque no lo fumes. Conciencia de lo no inerte, conciencia de locura, de tu mente sana, conciencia de lo irreverente, de la creatividad plusvalía. Espectro natural que se ha fundido con tu sapienza y de tu frecuencia de conciencia, la punta esmeralda. No olvidemos lo aprendido con todos sus desfases, que como un todo soldará, que como un todo fundido a hierro líquido y con puntas esmeraldas en su luz, taladrarán cualquier concreto, taladrarán cualquier pared, por muy ignorante que ésta sea. Espectro natural, cubierto con tu frecuencia de conciencia, cubierto con tu frecuencia de conocimiento. Decay.